El tema se llama, es un tema para guitarra de Leo Brauer, que es un gran compositor cubano, que se llama Un día de noviembre. Es un tema muy bonito, muy romántico. Pues, igual para el mes de las madres también.